prepárate a recibir una descarga de energía. Música alucinante. Alista tus oídos. La potencia de Calderón. Strong of the Music. Música que impactará tus sentidos. Actívate. Actívate. Con las manos que mueven el mundo del mini. Desde el centro del planeta. Surge. Strong of the Music. Toda la potencia musical para tus oídos. Full Remix. Bienvenidos. Juan Carlos DJ, mezclando en vivo. Come on, get me. Come on, get me. Homero. Papi. Homero. Papi. Pa. Pa. Pa. Pa. Payaso. Okay. Okay. Sí, sí. Vamos a empezar con buena música. Les invitamos a ingresar. A la gente que está en la parte exterior, aquí estamos desde Calderón. Strong of the Music. ¡Vaya! Vamos a pasar una noche espectacular. Una noche de viernes de full música. Aquí está DJ Juan Carlos. Vamos a elevar la temperatura. ¡Azote! Animación en vivo esta noche. El J. Javier. De esta manera, invitarles a seguir ingresando buena música esta noche. Queremos invitarte a pasar una velada espectacular, a pasar una noche de Extreme Music. Los mejores éxitos en P7. Queremos invitarte a darte cita Vamos a seguir ingresando por acá. Buena música, buenos DJs. Solo por acá, en P7. A la gente que está en la parte exterior, los invitamos a seguir ingresando. Full Intertime. Siga DJ. Yeah. Suena. Adrenalina pura. Son los éxitos que suenan esta noche. En escena, DJ Juan Carlos, Strong of the Music. Vamos a seguir haciendo más música. Animación en vivo esta noche. El God de Javier. Haciendo música y más música esta noche, una de las mejores barras acá en P7. Con esto queremos hacerte la invitación a seguir ingresando por acá. La P7 te espera con sus puertas abiertas. Vamos a ingresar. Una noche de Full Intertime. Vamos a seguir haciendo más música. Aquí viene DJ Juan Carlos, Strong of the Music. La música que suena esta noche. Vamos a seguir proyectando buenos éxitos. Buena música. We'll be right back. dale, sordo de mierda, dale. Sí. Vamos a seguir haciendo los éxitos que ponen en movimiento tu noche. Juan Carlos. Así de esa manera vamos a pasarla súper bien esta noche aquí en P7 Discoteca. Caballero, de esta manera queremos invitarte a pasarla súper bien aquí en P7. Grandes DJs, grandes sorpresas esta noche. Esperamos acá. Sigue ingresando, que vamos a pasarla súper bien. DJ Juan Carlos azotando esta noche. Strong of the Music. Suena así. Fusionando ritmo. Escras en vivo, DJ Juan Carlos. ¡Suene, maestro! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Vamos a la fiesta! De esa manera queremos activarte. Violentos, los que llegan hacia ti. Bueno, que me dicen un saludo para Jacob de parte del payaso y de sus padres. Siga. Vamos ahí. ¡Qué buena música! Es el DJ Juan Carlos en escena. Son los lentos violentos que llegan hacia ti. Vamos a ingresar, chicos. Vamos a ingresar a la P7. De esta manera, la mejor música, el mejor espectáculo de la P7. ¡Echamos candela! Es reggae. Es el momento de arrancar con la música. Así de esta manera queremos continuar haciendo buena música. Ya por acá dije Juan Carlos, presto para poner buena diversión en P7. Suena la DJ. Escucha, enano cabezón. Estás presenciando frente a ti el mejor concierto en vivo. Haciendo buen reggaetón, DJ Juan Carlos. DJ Juan Carlos, DJ Juan Carlos, química y adrenalina perfecta. Yo sueño con todo.